Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá esta noche aguantando a la barra. Aguantando todos los barrabaleros, nosotros. Por compartir esta noche y dentro de poquito se vienen 10 años. Muchas gracias por todo. Vamos a empezar la grabación, ¿eh? Vamos con toda la gente de Córdoba, barrabalera. Arriba, arriba, arriba, arriba. La noche me hace volver, enloquecer, a recordarme a ti otra vez. ¡Ay, ay! De noche tu amor me llega, claro día se me fue, maldigo el sol que se lleva tus juramentos y mi fe. Tu amor en día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ella viene a recordar que no soy nada sin su amor. La noche me hace volver, dame a ti otra vez. ¡Oye! La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti. Tú me atormentas sin piedad, tú no eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mi pesar. La noche